Estos son los principales titulares del boletín informativo del 6 de mayo a la 1 de la tarde, hora de Japón. El ejército de Israel ataca objetivos relacionados con los hutíes en Yemen. Israel podría intensificar las acciones militares en la Franja de Gaza la próxima semana. Y Japón destaca la importancia de ayudar al sector privado en los países en desarrollo. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. El ejército de Israel informó que el lunes llevó a cabo ataques aéreos contra objetivos relacionados con los rebeldes hutíes en Yemen, un día después de que estos dispararan un misil hacia el principal aeropuerto internacional de Israel. El ejército señaló que atacó el puerto de Hodeidah y sus alrededores en el oeste de Yemen. Autoridades también indicaron que entre los objetivos se encontraba una fábrica de cemento que aseguran es una importante fuente de recursos económicos para el grupo rebelde. Según las fuerzas israelíes, los hutíes habrían usado el puerto, respaldados por Irán, para el transporte de armas suministradas por este país y la fábrica de cemento para la construcción de túneles e infraestructura militar. Medios de comunicación yemeníes señalan que 21 civiles resultaron heridos en el ataque aéreo a la fábrica. Los rebeldes hutíes, que han expresado su solidaridad con el grupo islámico Hamás, han disparado en repetidas ocasiones misiles contra Israel, país que ha bloqueado el flujo de suministros humanitarios a la Franja de Gaza desde marzo. El domingo, un misil lanzado por los hutíes cayó en las cercanías del aeropuerto Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, y dejó un saldo de por lo menos 6 heridos. Cada vez hay más preocupación de que los ataques aéreos de represalia lanzados por Israel puedan aumentar todavía más la tensión en la región. El primer ministro de Israel anunció el lunes que su gabinete ha decidido intensificar las operaciones militares en la Franja de Gaza. Benjamin Netanyahu dijo que se reubicará a la población civil dentro del territorio por su seguridad. Según se informa, la acción comenzará tras la visita a Oriente Próximo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la próxima semana. Un funcionario israelí citado por medios locales afirmó que hay una ventana de oportunidad para un acuerdo sobre rehenes, pero si este fracasa, habrá una operación de gran intensidad. Fuentes de las Fuerzas de Defensa de Israel han anunciado que planean evacuar a los residentes del norte de la Franja de Gaza hacia el sur a fin de distinguirlos de los combatientes del grupo islámico palestino Hamás. Posteriormente asegurarán la zona y apostarán tropas. Por otro lado, medios israelíes informan que el gobierno también ha decidido ejecutar un plan para reanudar la entrega de ayuda humanitaria. Grupos de seguridad privada y organizaciones internacionales distribuirán alimentos directamente a las familias para que los suministros no lleguen a manos de Hamás. El Ejecutivo israelí no ha aprobado ninguna entrega de este tipo desde marzo. Olga Cherevko, portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, dijo que el plan no se ajusta a los principios humanitarios y que dar más control operativo a una de las partes en conflicto conlleva el riesgo de que la ayuda no llegue a las personas vulnerables. El diario The New York Times informó el domingo que una unidad del sistema antimisiles Patriot fabricado en Estados Unidos será transferida de Israel a Ucrania. Según funcionarios de la Casa Blanca, citados por el rotativo, se está discutiendo el envío de otra unidad desde Alemania o Grecia. Si ambas llegan a Ucrania, este país contará con 10 en total. Las fuentes consultadas se negaron a confirmar si el presidente de Estados Unidos había aprobado dichas transferencias. Donald Trump planea visitar Oriente Próximo la próxima semana, lo que ha alimentado especulaciones sobre una posible reunión con el presidente ruso. Sin embargo, el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Vladimir Putin no tiene previsto viajar a la zona en ese momento, si bien añadió que Rusia está dispuesta a continuar el diálogo. El portavoz ruso dijo que hay que hacer una buena preparación, lo que requiere trabajar en diferentes campos especializados, así como contactos continuos entre Moscú y Washington. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El lunes, durante la reunión anual del Banco Asiático de Desarrollo, BAD, en Italia, Kato Katsunobu, ministro de Hacienda de Japón, destacó la importancia de fortalecer la ayuda al sector privado en los países en desarrollo.